El portavoz del Consejo de Religiosos de Corea publicó el día 10 la charla titulada «Levantémonos activamente en la sagrada guerra por barrer a las manadas de los males que acarrean el nubarrón de la guerra nuclear al sagrado territorio patrio». El vocero dijo en particular: «Como fui informado ya, a pesar de la fuerte protesta y condena del interior y exterior, Estados Unidos y sus títeres surcoreanos empezaron a partir del 1 de marzo el agresivo ejercicio militar conjunto de 2 meses que apunta al norte de Corea. Debido a esto, en esta península se ha creado la situación tan peligrosa que no se sabe cuándo va a estallar la guerra nuclear». El Consejo de Religiosos de Corea califica tales ejercicios de desafío frontal a la paz y la reunificación de la península coreana y la mejora de las relaciones norte-sur y acto criminal que amenaza la paz y seguridad del mundo y la existencia de la humanidad, y lo condena resueltamente en nombre de todos los religiosos del norte de Corea. Ahora es el tiempo en que todos los religiosos del norte y el sur del país y en ultramar deben alzarse con valentía al sagrado batallar patriótico por echar al candelón quemadero del infierno a la horda de los males tendente a llevar el espacio de existencia de la nación en el holocausto nuclear. El Consejo de Religiosos de Corea exhorta a todos los religiosos del norte y el sur del país y en ultramar a levantarse a la sagrada contienda por castigar a la manada satánica que hace desesperados esfuerzos por traer el holocausto nuclear a la cabeza de la nación, en desafío total a la aspiración y el anhelo de toda la nación por la reconciliación y unidad y la paz y reunificación de la nación. Además, expresa la esperanza de que todos los religiosos y sus organizaciones del mundo que toman como su ideal la caridad, la justicia y la paz extenderán el absoluto apoyo y respaldo a la justa lucha del pueblo coreano por rechazar las acciones provocativas de la guerra nuclear de Norteamérica y sus títeres surcoreanos y por preservar la paz en la península coreana y el resto del mundo. La manada de los renegados que destruyen la paz y estabilidad de la península coreana y del mundo e invitan el nubarrón de la guerra nuclear al sagrado territorio patrio no evitarán el severo castigo.